Si me hubieras dicho que te alejarías, te alejarías, y hubiera puesto escudo a mi corazón. Si hubieras hablado con la verdad, no estaría sufriendo. No me dolería ni un poco yo a Dios. Por mí me mentías, me decías que era tu dueño y te creía, me engañabas. Yo era un tonto ciego y no veía que me mentías. Solo jugabas con mi sueño y te creía. Y te creía.